put my nose in a book. Some crap that you gave me, or something that I took. Man, he looks so good. It had to be ooze leather. He's so together, oozing like I never could. They talk books while they're laughing at you. He's playing dumb. You're looking at clothes, straightening his hat. Mr. Schnook hold on. I should have shook his hand. Bienvenidos a Rutas Enemigas, podcast número 216. Aquí estamos de nuevo, un día ya otoñal, a tope. Como siempre, nos podéis escuchar en los sitios habituales: rutasenemigas.blogspot.com, en archive.org, también en iVoox y en Radio Pra, en Nava, Asturias, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Un programa que hemos comenzado con los Pixies y una canción de su último disco y una selección de la persona que va a pinchar la mayor parte de las canciones que van a componer este podcast número 216. Se trata de Gonzalo, un habitual ya en Rutas Enemigas, aunque hace bastante tiempo, desde los tiempos gloriosos de Onda Polígono, que no andaba por aquí por los micrófonos de Rutas Enemigas. Hola Gonzalo, ¿qué tal estás? Buenas tardes, aquí ando otra vez, a ver qué tal se nos da. ¿Qué tal? Si es igual de chapuzas que antes o ya hemos mejorado un poquito, ¿no? Hombre, un poco más acogedores que, sí, eso sí, que la radio. Bueno, cerveza hay, ya no hay cortezas, eso es verdad. Los chinos me quedan lejos y ya no puedo ir a por ellas, pero cerveza hay aquí en la cueva de Rutas Enemigas. No nos vamos a quedar con la garganta seca. No, eso es ni de coña. Pixies, hemos empezado con ellos. Pues sí, vamos a poner vamos a empezar con novedades discográficas de grupos de toda la vida. Uh-huh. En este caso, pues que vamos a contar de los Pixies que no sepamos ya. Y nada, pues he elegido este tema, me parece un poco que vuelven un poco a su senda, aunque es un tema un poco blandito. Classic Masher. Classic Masher. Y no sé, habrá que escucharle y darle una oportunidad, ¿no? Pues se lo merecen. Es la primera canción del último disco de Pixies que escucho. O sea, todavía no había escuchado nada absolutamente, porque estaba bastante aterrorizado. Y yo creo que sigo estándolo. No me ha gustado. ¿Esta no te ha gustado? No. Bueno, pues tú... Tengo que probar el resto, pero sigo teniendo miedo, vamos, con esta gente. Bueno, no te va a morder el disco. Tú escúchalo, a ver qué te parece. Habrá que hacerlo, sí. Porque son los Pixies, al fin y al cabo, un respeto hay que tenerles. Claro que sí. Bueno, como bien has dicho, yo anuncié cuando hablé por las redes sociales de este programa que vamos a escuchar canciones nuevas de grupos con solera. Sí, vamos a continuar con Green Day. Tampoco. Su último disco también, ¿no? También. Y sobre todo también que vienen de gira y tocan julio, junio del año que viene en un festival en Madrid. Uh-huh. Y es un poco caro, la verdad. ¿Cuál es? ¿El Mad Cool? El Mad Cool, sí. ¿Cuál venía también? ¿Venía otro? Foo Fighters y Green Day están anunciados a día de hoy. Uh-huh. ¿Y que ya a cuánto se cotiza eso? Hostia, 145. No, hay nada. ¿3 días? Y está empezando. ¿3 días? Irá subiendo, sí, creo que son 3 días. No sé. A mí con esos pastizales me da un poquito de respeto. Claro, por eso digo. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar de los Green Day? Pues no lo sé, la verdad. Vaya paño. Bam Bam. Bam Bam, sí. Es que estuve dudando entre dos y al final tenía en la cabeza que iba a ser el otro. Pero bueno, este está bien. Yo creo que es muestra de lo que son ellos. Que siguen, estos sí que siguen haciendo lo de siempre. Y a ver qué os parece. Vamos con Green Day. Bam Bam, de Revolution Radio. Day con Bam Bam, bien es verdad que siguen por los mismos derroteros, no engañan a nadie, sí, con lo que hacen. Seguimos con más. Sí, vamos a dejar otro. Un tercer grupo para el final. Ajá. Grupo también que conocemos todos y que ha sacado un nuevo disco y que también vienen de gira, lo dejamos para el final. Y vamos a seguir con un trío de... Bueno, tres bandas que no son clásicas, son relativamente nuevas. Y que son todas americanas. Y vamos a empezar con Fiddler, que yo los promociono mucho porque a mí me encantan. Y no sé, yo creo que merece la pena. Sí, es la onda noventera que nos gusta a todos. Y vamos a ir con una canción de su último disco, que es el segundo, que se llama 40 Hours on Repeat. Fiddler con ese final bastante loco que se colaba la siguiente. Y seguimos con otra banda. Antes ¿sí? que nada, bueno, no sé, mucha gente de vosotros, pues los que escucháis el programa y sois de aquí de Toledo, pues habréis visto a Gonzalo alguna que otra vez pinchando ahí en el Agapo, que de vez en cuando te arrimas por allí, sí, a poner unos temitas, ¿no? Me dejo caer por aquí igual que por el otro lado y pongo ahí unas canciones. Y parece ser que tienes una ya pendiente, ¿o no? ¿Ah, no? No, no, en breve caerá. Ah, o sea, que te está apeteciendo. Te había entendido vale. que no tenías ya fijo, pero vamos. Que ya te va rondando, ¿no? Sí, ya toca y nada. Pues nada, cuando... Ya te avisaré. Cuando vayas por ahí, pues lo dices. Exactamente. Y lo hablamos. Seguimos, ahora sí. Sí, vamos otra, con la siguiente banda. Con otra banda más o menos del mismo estilo que Fiddler. Relativamente nueva. Y también está esto, creo que es del disco que sacaron en el 2015. Yo creo que tienen otro, sí. Esta se llama Sail to the Sun. El grupo es Waves. Y el disco... Con dos Vs. Loose Numbers. Ahí va. Seguíamos con las promesas, podríamos así decir, y después de Fiddler, un poquito más ignotos, son a Waves, que están por todas partes, bastante ubicuos últimamente. Muy bien. La verdad. Y ahora vamos con otro grupo que va a completar el trío, ¿no? Sí, se llaman Together Pangea. Totalmente. Desconocido. Es que lo oigo, vamos. Así de claro. Bueno, pues nada, a ver, te lo presento. Encantado. Esta es, la canción se llama Alive. Y el disco... Badilac. Mm-hmm. Oye, pues muy bien estos tíos, ¿eh? Ya, bueno, hasta ahí, tías. De Together Pangea. Muy esto, bien. Estos tangos están más. Sí, sí, sí. Ese punto así, un cochinote de Planet 7 que tienen así. En, sí, está muy bien. Un poquillo me ha gustado, si me entiendes. Les haré caso. Vamos a prestarle más atención a esta gente. Bueno, ahora pincho yo una cancioncilla. Nos vamos a Inglaterra, a Oxford, con uno de los reyes del shoegaze. Se inventaron, bueno, fue uno de los que se inventaron esto. Luego te voy a poner yo una también de ese rollo shoegaze. Ah, sí. ¿Qué te parece? Vale. Y con muchos relejes manconianos de Manchester tenían estos tíos. Y aquí en esta canción lo vamos a ver con un punto psicodélico bastante fuerte. Se trata de Kaleidoscope, de su primer disco del 90, Nowhere. Escuchemos a Raiz. Da gusto escucharlos. Y has dicho tú que tienes por ahí una cosita preparada. Sí, es un poco en esta onda, si oigáis. Sí, sí. Esta de las pocas, cuando me han mandado la selección, de las pocas canciones que he escuchado, la verdad es que me gusta mucho este grupo. ¿Qué son? Preséntanoslo. Son West Crust. Y parece ser que son suecos. En Bandcamp ahí tenéis todo el material de estos y la verdad es que promete bastante. No tiene ningún desperdicio las canciones. Este disco es del 2015 y todas son singles. Sí, son buenos pelotazos, sí. Vamos para allá. Vamos. West Crust. Espera, que no me has dicho el título de la canción. Es Will. Sur. Es Will. We'll be right back. ¿Y a qué suena esto? Pues a My Bloody Valentine, hemos dicho los dos a la vez. Sí. Claro, sobre todo este final de Squirrel, joder, West Crust. Dígase así con acento sueco. Y de Suecia nos vamos a Wisconsin, ¿no? Me habías dicho. Sí, es un dúo que hacen, pues eso, meten mucha caña, canciones cortas, directas. Y vamos con ellos. La canción es Drum Roll Son. Menos de 2 minutos de caña. Y el grupo es The Hussey. The Hussey. Cortitos, duro y arancía, sin contemplaciones, de Hussey. Uno de estos dúos de ahora, que poco les hace falta para abrasarte bien. Vamos a seguir. Con Bob Biloxi and the Fox. Estos no los conozco tampoco. Pues estos creo que son de Nueva Orleans y también canciones así cortitas, rápidas. Meten ruido. Punkies y como un puñetazo en la cara. Pues venga, vamos a aguantar el gancho de izquierda. The Book Biloxi and the Facts. You can tell me shit. Simples, más simples con guá, ya te digo. Carne de Crip Records es esta gente. Book Biloxi and the Facts. No puedes llamarme mierda, sino el tema. Y ahora vamos con una canción antigua ya. Vamos a volver hacia atrás, hacia los 90, en los años 93, en concreto al segundo LP de esta gente, que se llama Venus Lusur Number One Baby. Hablamos de Girls Against Boys, de Washington DC. Un proyecto que en un primer momento fue paralelo del batería de Fugazi, Brendan Canty, que luego él se fue enseguida y ahí se quedó. Un grupo que se conoce principalmente por tener dos bajos y por hacer una música bastante densa, oscura, un poco ominosa, así. Se nota industrial también, ¿no? Un poco tiene un toque industrial también. La canción que vamos a escuchar de Girls Against Boys se llama In Like Flynn y yo cuando la escuché por primera vez en un recopilatorio de una revista me enganchó y la escuché muchísimas veces, la quemé, vamos, directamente. Vamos a escuchar a estos Girls Against Boys. In like Flynn. Against Boys, y desde el año 93 volvemos al siglo XXI, a la actualidad, con un grupo bastante nuevo y del que hay poca información por ahí, ¿no? Sí, yo no he encontrado mucho, simplemente me gustó, lo descargué y lo vamos a poner aquí. Son americanos también, punk rock puro, se llaman Minions y la canción Stone to the Bone. Ahí vamos. Ahí está el punk rock de baja fidelidad de Min Jeans. Seguimos, Gonzalo, que... Bueno, estos no son... Cuando llegamos al Ecuador del programa, más o menos. No es un grupo nuevo, pero yo los he descubierto hace poco y la verdad que están muy bien. Se llaman The Spits y la canción que vamos a poner es Bring. Vamos, seguimos por los mismos derroteros, ¿no? Sí. Como es habitual cuando viene Gonzalo por aquí por Rutas Enemigas, cogemos la velocidad crucero y aquí se habla poco y se escucha música cascoporro. Y vamos a seguir con la misma tónica. Después de escuchar a los Spits con este punk, pues vamos a escuchar a uno de los nombres principales de las nuevas jornadas del rock and roll, ¿no? Sí, Ty Segall. A mí me recuerda, bueno, yo echo de menos a Jay Retard. Uh-huh. Y yo creo que este muchacho pues sigue un poco en esa onda. Por ahí anda, sí. Tiene un montón de proyectos paralelos. Se le pierde la pista muy fácilmente. Y, muy disperso, muchos sí. Estilos, toquetea todo. Sí. Y en esta ocasión pues vamos a escuchar una versión del 20th Century Boy. Sí, de Tierres. Y pues nada, en el estilo Ty Segall. Pues escuchemos a... Esta versión de Ty Segall de los grandiosos T-Rex. Yeah. muy rica la versión, ¿quieres que te diga? Pues es muy sucia, muy... Muy bien, sí, sí, sí. Este tío es, la verdad es que es uno de los nuevos nombres más, más destacados de lo que hay ahora por ahí suelto. Ty Segall. Y ahora pues nos vamos a volver hacia atrás, a mirar hasta los 90 otra vez. 97 en este caso, octavo LP en Matador Records, yo la tengo. El disco se llama I Can Hear the Heart Beating as One. Y el tema es Little Honda. Una versión de los Beach Boys. Hablábamos de versión de Ty Segall muy personal. Y esta de los Yo la tengo también muy personal. Y además la lanzaron, tuvieron los huevos de lanzarla como single directamente. Vamos con ello, vamos a escuchar Yo la tengo con esta versión de los Beach Boys, Little Honda. Versiones muy personales, ahí estaban, Yo la tengo, desde Hoboken, New Jersey, y desde el 84 en marcha, que ahí no. Sin parar. Vamos con más cositas. Volvamos con más punk rock, y este, en y este la, caso... Y actualidad también, ¿no? Actual. Sí, bueno, este grupo es también tiene sus años ya, yo lo he descubierto recientemente, y se llaman The Lillingtons, y vamos con ellos. Igual... War of the Worlds. We'll be right back. no perdemos aceleración y de escuchar a The Lillingtons nos vamos a Australia. Nos vamos a Australia con los Minis, grupo clásico de punk rock de toda la vida. Comentábamos antes que tenemos recopilatorios de aquella revista legendaria llamada Factory, donde los descubrimos. A la vez, prácticamente. A la vez y junto con otros muchos grupos. Esos recopilatorios eran la leche. Sí, sí, eran buenos, sí. Y este grupo son los Minis, este un nuevo disco del año pasado, me parece, 2015. Sí, it's not me, it's you. Y la canción Freak Out Forever, por cierto, un discazo que te cagas. No, no desmerece nada a lo que hacían en su época, en los 90. Escuchemos a los Minis. Freak Out Forever. Quedamos en territorio en canguro, ¿no? Sí, vamos a seguir con una chica con pinta de modosita, muy guapa, por cierto. Ya ella modosita. Pero mete caña cuando hace canciones. Se llama Courtney Barnett. Y el tema que he escogido es... Pedestrian at Best. Pues esa misma. Vamos con ella. I'm trying. tremenda esta chica, ¿eh? Muy buena, sí. Este tema, por cierto, ya sonó aquí, pero nunca son pocas las veces que se escuche. La próxima que venga lo vuelvo a poner. Vale, no pasa nada, no te voy a decir nada en contra. Pedestrian at Best. Courtney Barnett. Y de Australia nos vamos a Chicago con una de las bandas pues del siglo, vamos, directamente. Según nuestro amigo común Víctor, la banda más importante del siglo XXI. Y puede ser que tenga razón. Se llaman Wilco, ya habéis oído bastantes canciones por aquí. Y solo deciros que en breve, no sé cuándo, pero ya está pensado, gestándose. Está gestándose, está en el horno, pues habrá un especial aquí en Rutas Enemigas de la banda de Jeff Tweedy, de Wilco. Y la canción que vamos a escuchar hoy, así en plan aperitivo para ese futurible especial, pues es una de su disco doble Binder, el disco que me enganchó a esta banda, que es una maravilla, no sobra nada de ese disco doble, es uno de los mejores discos dobles de la historia para mi gusto. Y la canción es I Got You at the End of the Century. Wilco. Yeah. Temazo, Wilco. Sí, ahí está. Sí, señor. Vamos con otros australianos. Hemos vuelto a Australia con Royal Heartache. Y nada, pues otra banda de punk de garaje, que a ver si os gusta. Seguro que sí. Prueba de. Vamos. Another World, que estábamos aquí comentando que más que garaje, aquí veo flequillo yo. Sí, tiene un toque mod ahí, sí. A los jam. Sí, sí. O garaje bien, vamos, flequillo bien peinado, más bien. Sí, sí, muy buenos. Royal Headache. Bueno, Another World. Nos vamos a ir a Australia. Vamos ya cogiendo carrerilla para el sin final. Poner a los Harons, pero bueno, ya los ponemos otro día. Bueno, eso siempre hay tiempo para ellos. Y ya volvemos a poner a Waves, esta vez con miembros de Fucked Up. Un grupo que ya en otra ocasión los pinché aquí. Uh-huh, y que también merece mucho la pena. Cierto. Lo recuperaré para otra sesión de estas y lo revisamos. Ahí. Y esta canción de Waves con Fucked Up se llama Destroy. I don't wanna get. Bueno, ahí estaba esta gente con Fuck It Up. Waves, bastante embrutecidos, contagio, se ha pegado algo a esta gente. Sí, los de Fuck It Up son así. Y se han loquitos. Subido por las paredes bastante. Bueno, nos quedan tres canciones y vamos a abreviar ya el palabreo, si puede ser todavía más. Y para que nos entre todo y podemos disfrutar de más minutos musicales, como decían antes en la televisión cuando solo había dos canales. ¿Qué escuchamos ahora, Gonzalo? Pues ahora es uno de mis cuatro grupos que llevo ahora siempre encima, junto con Fiddler, Waves y Together Pangea, pues están estos, se llaman Cloud Nothings, y a ver qué os parece. La canción se llama Pattern Walks y aquí está. There's something wrong here now. intensos ahí, Cloud Nothings. Y duraderos. Con estos 7 minutos y pico. Y después de la intensidad de esta gente, pues vamos a relajar un poquito ya al final del programa. Nos vamos a ir con pop en general. Pop, power pop. Pop, power pop, alternative pop, llámalo como te saca las narices. En el caso de la primera banda que vamos a poner, que miramos otra vez, como hemos ido haciendo puntualmente durante todo el programa, a los años 90, y vamos a escuchar al primer disco del grupo de New York, Fountains of Wayne, en el año 96. Homónimo el disco. Y pues esto, yo que sé, una college band de aquellas que decían de libro, era carne de radio universitaria. Mezclaba rock alternativo, power pop, así con toques incluso comerciales, totalmente. Sí, estos se llegaron a oír en emisoras de radio comerciales, sí. Incluso este tema que vamos a poner, que fue el primer single que sacaron, llegó al número 14 en Billboard, o sea que para ser un debut no está nada mal. La canción se llama Radiation Vibe y es pegajosa como ella sola. Escuchemos a Fountains of Wayne. Are you alone now? Did you lose the monkey? He gave you black eyes, and now you slouch. He didn't mean it. He's just a dummy. Peligrosamente cercana a lo baboso, este tema de Fountains of Wayne, como mucha parte de su discografía, pero pegajosa como ella sola. Desde que la escuché para preparar el programa, no se me va de la cabeza este tema. Radiation Vibe. Y ya hemos llegado al final. Sí, vamos a terminar con el tercer grupo que he comentado al principio de toda la vida, pero que ha sacado un nuevo disco y además también vienen de gira. Son Teenage Fan Club. En febrero estarán por Madrid. Y este nuevo disco, pues he elegido pues el single con el que se está presentando, que se llama I'm in Love. Un single que cuando apareció el adelanto, aquí lo pusimos, pero que no nos cansamos de repetir si es necesario, las veces que sean, las veces que hagan falta y las veces que venga un invitado que tenga tan buen gusto como Gonzalo, que ponga los Teenage Fan Club. ¿Qué coño? Pues nada más. Nos despedimos. Sí, esto se ha acabado. Muy bien. El programa número 216 de Rutas Enemigas llega a su fin. La semana que viene tendremos a todos los colaboradores por aquí, a Diablo sobre Ruedas, Arena y sus versiones, a Manel con su sección barcelonesa, también pondremos alguna canción incluida dentro de la sección de A qué suenan los sueños, creo que no se me olvida nada más. Ah, y también tendremos por aquí una entrevista telefónica con los Empty Bottles, el grupo alicantino que acaba de sacar un grandioso disco. Y algunas cosas más, que ahora mismo no recuerdo. Eso es todo. Muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí. Nada, tío. Ya nos vemos en otra. Ya nos comentas cuando pinches por ahí, por el Agapo o en cualquier otro antro de Toledo. El Agapo es el único que te hace caso. Bueno, pues nada, Gonzalo, muchas gracias. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Ahí os dejamos con Teenage Fan Club. Pasadlo bien. Nos vemos la semana que viene. I'm in love. Close to me, that's enough.